Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de dos artistas que vamos a darle la bienvenida. Fernando Gonella y Silvana Olivo. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien, estamos bien. Un honor. Bueno, gracias a ustedes por venir y compartir este ratito de la tarde con nosotros. Y bueno, le cuento a la gente, ellos son el dúo Magialidades, que vamos a estar conversando un poquito. Tengo muchas ganas de también conocerlos a ustedes como dúo y también de este show que se viene. Van a estar siendo artistas invitados del show de Claudio Gabis, ¿no es así? Exacto, correcto, el 5 de julio. El 5 de julio, que ya de paso nos metemos de entrada, ahí sí. Va. Uh-huh. Sala Camacuá a las 20 horas. 20 horas, entrada por acceso fácil. Perfecto. Bueno, ya hablaremos de quién es Claudio Gabis, capaz que no es del todo masivo, pero Ajá. Cuando les cuente un poquito de este señor, ahí van a dimensionar de quién estamos hablando. Ya podemos comentar porque es la primera vez que se presenta en Montevideo. Sí, uh-huh. Sí, es la primera vez que viene a tocar a Uruguay. Es una leyenda del rock argentino, rioplatense, fundador. Uh-huh. Integró el famoso trío blusero Manal. Sí. Y bueno, la gente del Club de Blues es la que organiza esto y coproduce con Montevideo Record. Y bueno, nos dieron el tremendo honor de abrir el show. Van a haber otros artistas tocando ahí con él. Sí. Pero bueno, brevemente, Claudio Gabis, además de, como dije, integrar el trío blusero Manal, ha colaborado y contribuido en el primer disco de Sui Generis, trabajó también con Los Abuelos de la Nada, colaboró con Fito Páez, Charly García, León Gieco, Sabina. Uh-huh. Su disco Convocatoria 1 del año 96 cuenta con la participación de varios de estos que nombré, versionando temas de Manal, así que bueno, es un salado y bueno, tenemos ahí como el honor de abrirle el show a esta leyenda, por suerte. Sí, realmente es un artista con mucha trayectoria. Sí, sí. ¿Y sí, cómo sí. Se sienten ustedes para este 5 de julio? ¿Cómo están? Sil. Bueno, muy contentos ahí, como eso, honrados de tener esta oportunidad ahí. Y bueno, eso, agradecidos. Uh-huh. Y bueno, ahí. Expectantes aparte, porque también. En realidad nosotros no hacemos blues, ¿sí? Hay que decirlo, así que va a parecer algo ahí muy mágico, diría yo, de poder abrirle el show a un bluesero sin hacer blues, pero creo que está bueno eso. Creo que la música es toda una en definitiva y Uh-huh. Bueno, lo vamos ahí como a plasmar con nuestra apertura, que como dije, no es blues, sí. pero después de que abramos nosotros se viene todo unos blues salados y bueno, claro. Ahí va a estar buenísimo. Bueno. Y empezando a abrir los corazones de la gente, vamos a hacer eso hoy. ¿Y la propuesta cómo le llega para formar parte del show y demás? Bueno, por Montevideo Records. Estamos grabando nuestro primer disco ahí con Pablo Soñora de Montevideo Records. Un genio, Pablo, uh-huh. Muchas gracias. Exacto. Y bueno, eso, y de ahí surge esta invitación. Perfecto. Entonces, ¿les supuso también hacer como algún cambio, preparar algún tema especial para esta fecha? O sea, vamos a ir con un formato muy íntimo, que es nos va a acompañar Juan Croza en la guitarra, otro que trabaja con nosotros en la producción del disco. Y bueno, va a ser un show a dos guitarras y nuestras voces. Eso. Muy simple, muy íntimo, pero en realidad no es tan distinto de lo que hacemos nosotros, porque en realidad nosotros tenemos algunos temas que pueden ser para formato banda eléctrica, pero en general nos tocamos manejamos así a dúo. A veces nos acompañan otros músicos y otras veces nosotros dos nomás con guitarra. No fue tan distinto para nosotros. Uh-huh. Perfecto. Y en cuanto a Magialidades, ¿cuándo surgió? Magialidades surgió nuevito. Digamos, es nuevo, tiene una, dos años, papá. Un año y pico. No llega a dos, pero bueno, acá veníamos por distintos proyectos. Venía con un proyecto que se llama Pálido Criminal. Yo tenía otro proyecto que se llama Conectados por el Infinito. Y bueno, de repente ahí nos conocimos, nos encontramos y empezamos. Yo primero tocaba en Pálido Criminal, cantaba. Ella me acompañó en algunos temas de disco. En el segundo disco. Y después ahí tuvimos ganas de de tener un proyecto en común, uh-huh. que surgió ahí del último toque de Pálido Criminal, si vamos a buscar ahí el origen. El último toque de Pálido Criminal fue como la semilla de magialidades. Ahí se creó, no sé. Porque además, digo, hay que decir que también somos pareja y vivimos juntos, entonces hay, claro, como una, aparte eso. Hay como una, nos facilita mucho la coordinación de ensayos y demás. Y eso, entonces, totalmente. Entonces, bueno, juntamos ahí lo. Bueno. Nosotros tenemos influencias comunes, aunque también en la composición se notan estilos distintos también. Y está bueno que los combinemos. Sí. Y entonces en este disco que estamos ya avisamos que estamos trabajando en este primer disco. Sí. Convergen. Estilos distintos, pero a la vez con puntos en común. Uh-huh. Hay una cosa ecléctica, pero interesante a la vez. Y bueno, eso. Y bueno, eso. Lo que también sentimos ahí, que lo que nos caracteriza un poco es como la simpleza. ¿Sí? Y la honestidad, es decir, de ver qué es lo que sentimos y queremos que se exprese, y de ahí. Es algo que necesitamos que sea expresado, y ahí es medicina para nosotros mismos y para el que le quiera llegar, digamos. Sí. Eso, como que es simplemente, sí, para nosotros hay un concepto que lo manejamos, y es que las canciones tienen que tener honestidad, o sea, uh-huh. y si la canción está hecha de la honestidad, seguro a alguien le va a llegar, le va a hacer bien. Totalmente. A que la compone, ni que hablar, porque por algo la compone, porque la siente. Pero se percibe cuando la canción está hecha desde la honestidad. Uh-huh. Y eso creo que es la como con lo que no transamos, ¿no? Es decir, las canciones que componemos podrán gustar o no, llegar a alguien o no, pero están hechas todas con honestidad, son cosas que sentimos, que queremos, uh-huh, decir, y así. Es como lo que los caracteriza, y es el estilo por el que ustedes van, y las letras, exacto, que surgen también. Ahí está, sí, ahí sí, tal cual. ¿Y el nombre del grupo? Porque bueno, congeniaron bien, decidieron formarlo, pero ¿cómo surgió? Bueno, cuento. Porque es como una, en realidad es una palabra inventada, ¿no? Creo que no existe magialidades, pero te aparece conocida en realidad, porque por un lado decimos unión de dos palabras, magia y casualidades. Como que por un lado algunos piensan que ciertas cosas son magia de la vida, otros dicen son casualidades, como sea la cosa, que sigan ocurriendo esas magialidades que pasan, que a veces hacen encontrar a las personas, o pasan cosas, ¿viste? Cuando pasan cosas decís, ¡ay, qué magia! Y otro dice, ¡pa, qué casualidad! Bueno, como se llame, nos gustó. Una palabra que como que encontramos eso. Convencer a los que... Claro, porque como una corriente que u otra. En nosotros estaba como eso. Algunos pensamos que es magia, otro piensa que es casualidad, pero el asunto es que nos gustó juntar esas dos cosas. Hay cosmovisiones, y bueno, encontrar ahí un punto de equilibrio entre las dos cosmovisiones. Entre la magia y la casualidad están las magialidades. Me parece hermoso realmente. Creo que es una buena elección. Tengo este tema que me pasaste, Fernando. Son dos, Iluminando y Amanece. ¿Les gustaría escuchar alguno? ¿Cuál Amanece. Prefieren? ¿Amanece? Uh-huh. ¿Son de escucharse ustedes? Prenden, sí, ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sobre todo cuando... Sí, porque ahora que estamos grabando el disco hay que escucharnos. Sí. Claro. Sí, se escuchamos mucho. Sobre este tema Amanece, decir que cuenta con... En la percusión está un hermano mío, Alex Conela, uh-huh, en el cajón. Sí. Y en la flauta está Nicolás Biurra, que es flautista de la Orquesta Juvenil del Sodre. Tuvimos el honor que se sumara. Divino. Y quisiera los arreglos él. Y en la guitarra, Juan Crosa. Ahí va, en la guitarra Juan Crosa y los arreglos ahí del propio... Ahí va. Perfecto. Es el tema que seguramente abra el disco. Seguro. Ah, perfecto. Ya tenemos como algún adelanto también. Puede ser. Entonces le mandamos un saludo también a los participantes en esta producción, y escuchamos entonces Amanece de Magialidades. Amanece, amanece, puedo ver. El camino nos dirá que vendrá. Amanece, amanece, puedo ver. El camino nos dirá que vendrá. Juntaremos, juntaremos al pasar. Madre selvas, frutas de algún frutal. Sepultará la tormenta de ayer. Construiremos, construiremos. estrellas y barro del lugar. Fuente sabia, fuente sabia, tu dolor, rebeldía con fe sin religión. En tu esencia vive el candor que espera ver un tiempo mejor. Mientras tanto consuela sentir tus manos de obrera con fuerza de vivir. Amanece, amanece, puedo ver el camino nos dirá que vendrá, el camino nos dirá que vendrá, el camino nos dirá que vendrá. Amanece, amanece, puedo ver el camino nos dirá que vendrá, el camino nos dirá que vendrá, el camino nos dirá que vendrá. Amanece. Muy bien, ahí escuchaban Amanece de Magialidades. Quiero preguntarles un poco cómo surgió este tema. Este tema es mío y ¿sí? lo traje del proyecto anterior. Bueno, Amanece intenta hacer un canto a la esperanza, ¿no? Igual hay mucha metáfora entre lo que puede ser un amanecer real y un amanecer metafórico, poético, que bueno, después de la tormenta hay posibilidades siempre de levantarse y seguir. Y está inspirado en una amiga que estaba pasando un momento jodido. Uh-huh. Y bueno, tomé muchas cuestiones ahí de su vida, de su realidad, están plasmadas en algunos pasajes, y bueno, ese es el origen de Amanece, que está ya, creo que va más allá de una historia personal o uh-huh. de alguien, sino que creo que es como dije, un canto a la esperanza, ¿no? Claro. Y uh-huh. en cuanto a, bueno, el proyecto que se viene, este álbum, disco que están generando, ¿tiene algunas mezclas también así, como de letras que tenían del otro proyecto anterior, que no se habían logrado concretar? Hay así temas de que ya venían compuestos desde antes, uh-huh. por ejemplo, el otro que tenemos ahí, que Iluminando. Que ya sea que lo cantemos acá de repente, está desde hace tiempo existiendo, pero no ha sido grabado, y entonces ahora lo vamos a grabar aquí juntos en Magialidades, y es lo que estamos tocando también. Exacto. Es como que en el disco pasan las tres cosas. Yo traje el tema del proyecto anterior, uh-huh. ella trajo el proyecto anterior, y que aunque no estaban grabados en disco. Claro, de nosotros, o sea, temas que venían de antes, historias. Aunque no estuvieran en los proyectos anteriores, sino que eran nuestros de antes, y temas nuevos que están surgiendo. Y a su vez surgieron ahora. Temas nuevos. Entonces, eso. Se da como... Qué difícil la selección, me imagino, porque habían un montón. Sí, en mi caso no tanto. Sí, capaz que tiene un bagaje más grande. Siempre puede aparecer uno más. Siempre hay algo para decir, siempre hay algún sentimiento ahí que quiere aflorar y algo sale. Sí. No, para mí lo más difícil es cuando una vez que definimos la lista de temas y de repente en el transcurso de la grabación, que pasan meses o a veces hasta más de un año, podés componer un tema nuevo. Sí. Que como todo nuevo, todo tema nuevo, cuando recién lo componés, crees que es el mejor que hiciste. Siempre me pasa, ¿eh? Por lo menos a mí. Y entonces, esto tiene que entrar en el disco. Pero ya no hay lugar. Claro. Entonces, saber que lo tenés que resignar hasta un eventual disco, que si hay o no segundo disco, es como que a mí me genera como diciendo, ¿por qué no compuse esto antes? Pero después se me pasa igual. Compongo otro y ya me olvido del anterior. Y bueno, y siempre van quedando letras guardadas que siempre se pueden siempre usar. Obvio, y aparte también, lo que importa también que sean cantadas. Y bueno, eso, y hacer toques. Y ahora, por ejemplo, ahí va, vamos a pasar el chivo más próximo, porque el toque más próximo no es el del 5 de julio. Sí, vamos a tocar el 23 de junio en Minas, uh-huh. La Cueva. La Cueva de Minas. Agradecidos también a la gente de La Cueva. Agradecidos ahí, de La Cueva. Y bueno, eso, contento. Ese es nuestro primer toque, que es el viernes de la semana que viene. Exacto. El viernes de la semana que viene en Minas. En Minas, en La Cueva. ¿Sí? Aprovechamos para la gente que está en Minas. Perfecto. Bueno, lo pasamos para La Cueva. ¿Y hay un número de reservas o algo? Hay un Instagram. Hay un Instagram Cueva. De La Cueva. Perfecto. Lo buscan la Cueva bueno, Minas. Está el Instagram. Ya hablando de Instagram, está nuestro Instagram nuestro también, que ahí está, van a encontrar información de los toques. Magialidades, y ahí va a estar toda exacto, la info. También está ya bueno. Está, que... de hecho, el afiche de este toque. Perfecto. De los dos toques. De los dos. Del de 5 de julio con Claudio Gavis y del 23 en Minas. Perfecto. Entonces, invitar a la gente a que también lo sigan y bueno, sí, también. Eso, fundamental. Sí, que nos sigan en Instagram. Que nos sigan en Magialidades. Y bueno, dentro de poco se vendrá este álbum que quería preguntarles si ustedes pudieran definirlo con alguna palabra. Pa. El contenido de este proyecto. Honestidad. Sí, no sé. lo que dijimos. Sí. O sea, simpleza en género musical y... para mí no lo pondría en un género. Ajá. No, porque... si va por ahí, no lo pondría en un género. Porque... De hecho, hay más de un género metido. Sí, hay, sí. Va de un candombe hasta un folk, hasta algo más pop, como Iluminando. O sea, sí. Como que es multigénero. Pero bueno, más allá del género, que para nosotros igual el género no es algo que nos ate, uh-huh. Es lo que decía Sil, ¿no? Es simpleza. Simpleza. Creo que. Simplicidad, no, simpleza. Si esperan virtuosismo refinado no, de música... No estaría viviendo. No vengan para Magialidades. Si buscan no sé. Simpleza, honestidad y sentimiento, ahí sí. Que seguro lo van a encontrar. Pero en cuanto a la selección de temas, quizás quisieron seleccionar algunos que congeniaban mejor como para el disco. Sí, bueno, hay una búsqueda hay una búsqueda conceptual que tenga puntos en común. Claro, sí, perfecto. Sí, creo bueno que el amor es como lo que está en todas las canciones, ¿no? ¿Coincidís? Sí, está bien. La esperanza, el amor, el ir, el ir hacia adentro, el encontrarnos, varios temas, o sea, como eso. Sí. La conexión con uno mismo. Perfecto. Sería. Exacto. También. Bueno, hay de todo. ¿Su primera presentación juntos cuándo fue? No, la primera como Magialidades... sería el 3 de marzo en el refugio. Ahí va, antes tuvimos mini toques, fuimos invitados a tocar en otros espacios, pero en un comité de base. Ah, fuimos a un comité de base. Ese fue el primer toque, en verdad, el primer toque como Magialidades fue ahí. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, toque preparado y que pudimos hacer un show con varias canciones. Fue el 3 de marzo pasado en el refugio del Pinar. Uh-huh. Ahí fue como... Porque bueno, estuvimos mucho metidos de que decidimos hacer este proyecto. Estuvimos muy metidos más para adentro. Primero eso, ¿no? De encontrar un concepto, ver bien de qué queríamos que fuera el proyecto. Uh-huh. Qué canciones... Hubo mucho trabajo más interno antes de empezar a mostrarlo hacia afuera. Y ahora sentimos este año, ¿no? Ahí tenemos como esa sensación de que estamos con ganas de tocar todos los meses, si se puede. Y en donde sea, ¿no? Donde sea, bueno, donde nos nuestra convenza. Ir recorriendo el Uruguay, digamos, sí. Tocando. Y... Totalmente. Ojalá que se dé realmente. Ojalá. Y para eso ustedes son importantísimos. Muchas gracias por la invitación ahí, que nunca por el falten apoyo. Las radios. Está de más. Gracias a ustedes. Y bueno, quería saber, en cuanto a ustedes individualmente, ¿cuándo fue la primera vez que se presentaron ante un público? Bueno, ya sé. En el 2012, yo poné. Sí, ya un poquito antes, yo 2018, sí. Si la memoria no me falla. Ahí va. Porque ya. Sí, hace tiempo. Bastante grande se nos atacó el bicho de hacer música. Aunque no, por ejemplo, veníamos de mucho, yo por ejemplo, de mucho antes, pero como que demoramos también en salir hacia afuera. Sí. Pero bueno, acá estamos. ¿Y empezaron a hacer música desde pequeños o más llegando a la adultez? Yo tuve de adolescente, si me están escuchando me van a matar. Yo tuve de adolescente con mis hermanos un grupo de hip hop. Ajá. Pero bueno. Se puede decir que eso fue ahí como... El primer acercamiento. Exacto, a los escenarios y a escribir, porque escribía yo las canciones también de rap. Uh-huh. Bueno, de hecho tenemos un hip hop, que así como... Ah, también ahora me viene. Viene el otro proyecto, pero lo incorporamos ahora, que lo hicimos con la gente de Magia Negra, que es la banda que estuvo, el querido desaparecido, asesinado, Plef. Hicimos un hip hop con ellos. Por eso te digo que los géneros como que no nos atan. Claro, ¿no? Así claro. Que está buenísimo. Te hacemos un hip hop como un candombe, como un folk, así que no... por ahí, o sea que si querés un germen sería ahí cuando era adolescente, intentando hacer algunos hip hop. ¿Y Silvana? Y bueno, y yo al principio, mi relación con la música siempre fue ahí muy cercana, pero siempre cantando, y todavía no me salía a componer. Pero bueno, en 2013, justo que falleció mi compañero, que hemos estado 20 años juntos, mi compañero anterior, digamos, que hacíamos este proyecto que te digo, venía de ahí, y eso fue como un quiebre muy importante en mi vida que me hizo conectar de lleno ahí. Ajá. Y empezó a salir la música, empezó a salir de mí, digamos. Siempre había música, pero ahí empezaron a salir canciones. Así que bueno, ahí también muy agradecida por esa puerta que se abrió. Totalmente. Y que cambió mi vida también. Y bueno, desde ya, muchísimos éxitos para ambos. Y bueno, decirle a la gente que lo sigan en Instagram y que bueno, que estén al pendiente del proyecto que se viene, de este álbum. Sí. Y bueno, ¿les parece que mandemos la tanda y cuando regresamos los escuchamos tocar en vivo algo? Un honor. Dale. Sí, perfecto. Sí. Vamos a la tanda. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Fernando Gonella y Silvana Olivo. Ellos son artistas que conforman este dúo Magialidades. Comenzaron hace relativamente poco y vienen con toda. Ya tienen como una producción que se viene dentro de poquito. Y dos presentaciones, que Silvana, si me ayudás, sí. 5 de julio, y este que se viene antes. El 23 de junio. Perfecto. En Minas. La Cueva. De Minas. En la Cueva, que por allí en Instagram pueden, sí, buscar, o a Magialidades en Instagram, allí están todas las, sí, informaciones. Exacto. Y este del 5 de julio, que es Sala Camacuá con Claudio Gavis. Entradas por acceso fácil. Una leyenda del rock. Perfecto, entonces, bueno, desde ya muchísimos éxitos, y bueno, gracias. Tengo ganas de saber qué vamos a escuchar ahora. Vamos a hacer una canción, un folk, si quiere, ¿sí?, que se llama Soy. Perfecto. Y bueno, cuando vos me digas. Los escuchamos. Venga. Soy el fruto de un amor. Soy la esquina de mi infancia. Soy mis pasos y tropiezos, soy llanto, soy dolor. Soy recuerdos y presente. Soy reencuentro y despedida. Soy errores y perdones, soy brisa que acaricia. Soy calma y tempestad. Puedo amar y lastimar. Soy el resto de mis días. Mi razón es mi canción. Soy calma y tempestad. Puedo amar y lastimar, soy el resto de mis días, mi razón es mi canción. Soy calma y tempestad. Puedo amar y lastimar, soy el resto de mis días, mi razón es mi canción. soy calma y tempestad. Puedo amar y lastimar, soy el resto de mis días. Mi razón es mi canción. Hermoso, un aplauso para Fernando y Silvana, pero me encantó, suenan hermosos juntos. Muchas la verdad. Gracias. Este tema, tengo la curiosidad de saber si es una letra que era de uno al principio, de Fernando. Sí, es mío. Pero nació ahora, nació en Magialidades, digamos. Sí, es nuevo. ¿Sí? Este lo compuse al principio de este año, en enero. Sí, y cómo, me da curiosidad siempre saber cómo el mundo creativo de cada artista, uh-huh, siempre me responden cosas diferentes. Quiero saber, sí, Fernando, cómo es que surgen tus letras, o las de ambos, en realidad. Uh-huh. En mi caso, no hay una receta o una forma. Uh-huh. Concretamente en esta canción, en realidad la primera intención, y acá estoy así como revelando algo que capaz que no se vería, la primera intención era componer algo que dijera soy, lo que yo considero que soy y lo que considero que no soy. Uh-huh. Pero al final todo fue derivando en plasmar lo que soy nada más. Y bueno, quedó el soy. Uh-huh. Me debo a mí el no soy. Y bueno, es eso. Pero no hay así como una fórmula. Es muy variada. Cada canción creo que tiene su propia anécdota. Uh-huh. A veces hay una frase que resuena y bueno, eso sí es el disparador, quizás. Ah, no, eso sí, sin duda. Uh-huh. En mi caso, a veces sí es algo que me viene una oración y entiendo que por ahí hay que seguir buscando algo que puede derivar una canción. Y me ha pasado, tengo alguna, no es muy general, pero me ha pasado algunas frases que nunca llegaron a nada. Uh-huh. Intenté y no quedaron a nada. Y bueno, otras sí terminan generando. Hacen como algo, un clic y bueno. Sí, sí, sí. Bueno, y en mi caso, no sé si es tanto una frase, sino muchas veces es tocando la guitarra que me surge algo. Ajá. Y otras veces es nomás que hay como una cosa que quiere salir y viene, no sé, no es bien, es bien variado, pero muchas veces es como algo que estoy necesitando. Uh-huh. Yo siento que es muchas veces es algo que necesito decirme a mí misma y resulta que ahí sale una canción. Eso está bueno. Es muy espontáneo. Entonces también. Sí, entonces me hace bien por eso. Y bueno, y en ese sentido era lo que decíamos de que es sincero, porque se ve que yo siento que en general la música, o sea, que cuando eso la haces, sale de un sentimiento, digamos, honesto, ahí como te decía, es bueno para el que lo está haciendo, porque lo necesita. Yo siento que a mí me hace bien decir algo. Uh-huh. Y entonces ahí sale como una música. Uh-huh. Y bueno, eso. Uh-huh. Y que además, en realidad, también, aparte de eso, que todos podemos decir cosas cantando. Después algunos nos podremos dedicar a hacer canciones que queden, que se graben. Pero en verdad, la música, todos somos música. Sí. Todos tenemos música adentro. Somos seres musicales. Somos seres entre musicales. Otras cosas. De hecho, yo me dedico a eso también, pero digo, bueno, eso de que la gente se pueda expresar a través de la música, aunque no seamos músicos dedicándose a la música, digamos. Ahí va, pero sí que la música sea un medio para expresar. Uh-huh. Así que bueno, apostamos a eso. Uh-huh. Y es como ustedes decían al principio, los caracteriza esta simpleza, honestidad, y creo que también es cuando más llega. Y bueno, creo que también el disfrute de ustedes es también lo que hace que al público le guste. Con estas dos canciones que voy escuchando, realmente me quedo encantada. Y bueno, desde ya decirle a la gente que se acerque este 23, para quien está en la zona medio cerca, o si tiene auto, que se mande. Que se mande, está divino el lugar. Y si no, bueno, el 5 realmente, muy invitados, porque va a haber un tremendo show. Sí. Nosotros vamos a cantar 4 canciones, pero va a haber tremendo show de Claudio Gabis. Sí. Así que realmente muy recomendable. Hay 3 artistas uruguayos que van a estar tocando dentro del show de Claudio Gabis, uh-huh, que son Camarón Bordagorri de Estado Oculto, Daniel de Armas y Adrián Álvarez. Perfecto. Entonces, bueno, se viene de tremenda fecha. Uh-huh. Y sí, espero que surjan más, como ustedes decían. Tienen, ojalá, previsto que este año mover sí, bastante. Sí, sí, mover, sí. Está el objetivo de tocar por varios departamentos. Uh-huh. Que vamos a tratar de llegar hasta Bella Unión, si se puede. Perfecto. Sí, sí. Quizás previendo también días lindos, ¿no? Porque ahora con el frío, capaz que sí, no irse bravo, muy lejos. No, sí, sí, no puede ser cerca. Por ahora cerca. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, bien, desde ya les deseo muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Y les parece que nos despidamos escuchando Iluminando. No, con Iluminando, agradecerte. Agradecerles a todos, al compañero que está en los controles. Ahí, divinos, gracias. Gracias por el trato. Nos encantó. Y en Iluminando, que uh-huh, es la canción que vamos a escuchar ahora, decir que está Nico Frontini en batería. Sí. Perdón, me gusta nombrar a todos los que participaron. Nico Frontini en batería, Juan Cross en guitarra, el Topo Pérez, ex bajista de La Chancha ahí en el bajo. Y un invitado, una tercera voz que se va a escuchar, que es Alejandro Arriola, un amigo también que se cantó todo ahí en esa canción. Ahí va, y esa canción sí viene del proyecto anterior, que es una creación ahí. Con Pablo Romero y quien les habla, Silvan. Ahí está. Perfecto. ¿Qué? ¿No les pregunté cuántos temas tenía este disco? Bueno, estamos viendo si son... Estamos entre 10 y 12, ¿no? Por sí, ahí. Estamos ahí. Sí. Bien, hay material. Qué bueno, sí, que sí, va a estar. No, bueno, y nos quedaron algunos afuera, pero... Para más adelante. Para el segundo disco. Perfecto. Entonces nos despedimos de Fernando y Silvana, el dúo Magialidades, escuchando Iluminando. Adentro. bien, ahí escuchaban Iluminando del grupo, bueno, el dúo Magialidades. Recién despedíamos a Fernando y Silvana, muy lindas personas realmente, y bueno, tocaron en vivo recién. Realmente el proyecto que tienen es muy, muy bello y la música está buenísima, así que los invito a buscarlos, así tal cual, Magialidades en Instagram, que se viene el álbum con varios temas. Me decían que estaban entre 12 o 10 canciones, así que nada, se viene mucha música. Y a su vez les recuerdo también, como por si quieren seguir escuchando música, artistas de nuestro país, que está buenísimo también brindarles el apoyo y escucharlos también, porque hay letras buenísimas. Estamos como resurgiendo mucho de la industria musical, como que se está agrandando, expandiendo y está teniendo como mucho éxito. Así que nada, recomendarles a Tatiana Cabrera. Ella es una artista uruguaya que acaba de sacar un EP. Son 3 canciones, llamado el EP Atrio, bueno, también podemos decirle álbum, y nada, algo como que les puedo contar quizás, como para que se lleven una idea de lo que tratan estos temas o el concepto que los engloba. Tatiana dice que le gusta pensar que todas sus canciones están unidas por un hilo azul, y si ella tuviera que describir sus canciones con algún color, lo haría con el azul y el dorado. Es muy interesante. También pueden escuchar la entrevista que tuvimos ayer, porque no es por nada, pero está por ahí para que la escuchemos. No es por tirarme flores, pero estuvo muy bueno todo lo que nos comentaba Tatiana. Así que nada, muy lindos temas que también encuentran en YouTube y en Spotify. Eso por un lado. Luego, no sé si sabían, el domingo pasado fue el partido de Uruguay, la final, y claro, había una obra, una función de El Hombre en Suspenso en el Teatro Victoria, que me acabo de enterar hace un rato que se suspendió, así que quien tenía su entrada seguramente vaya a poder adquirirla para el domingo que viene, el próximo, el 18, que es la última función, por cierto. Es un unipersonal que realmente está muy bueno. Y nada, es a las 19:30 horas y les voy a compartir quizás algo como para leerles. A ver, por aquí tengo. El Hombre en Suspenso, relato de un viaje improbable. ¿De qué es culpable una persona? O mejor dicho, ¿qué es la culpa? ¿Será que la vida que vivimos, tal como la piensan nuestras sociedades, es una vida que carga con la culpa de estar vivos? A través de un viaje improbable, nuestro personaje intentará redimirse ante la mirada de los demás, una mirada que, extrañamente, jamás se fijó en él y que probablemente tampoco lo haga nunca. Esta obra es una dramaturgia de Carlos Diviesti. Es la segunda vez que trabaja junto con Horacio Camandule. Él es el director, y en escena está Pablo Isasmendi. Ya hemos comentado bastante sobre el trabajo impresionante que hace este actor. El domingo, última función, voy a ir a verla. No porque quiero que me encuentren ustedes allí y sacarnos una foto. No es por eso. Que a veces lo digo y la gente dice, ¿vos querés que sea hacerte la famosa? No es por eso. Es que los invito, porque realmente nunca había ido al teatro al Teatro Victoria, y es una sala muy linda realmente y tiene propuestas que están maravillosas. El sábado pasado fui a ver Armen, esta obra que también estuvimos comentando, y está muy buena. Queda solo la función de este sábado. Y nada, es la última, no se sabe cuándo volverán. Estas cosas son improbables también, porque hay mucha cosa en cartelera también. Y les paso a contar algo que ya nos había adelantado Marina, pero que me llegó hoy como una información oficial, digamos, que se inaugura la muestra de Carlos Paleiro este jueves 15 de junio a la hora 19. Y les cuento. A 50 años del golpe de Estado en Uruguay, se hizo, bueno, un afiche con memoria, y les cuento como una información que tengo por aquí, que dice: posiblemente no exista espacio más apropiado para una muestra de afiches, carteles para los mexicanos, de Carlos Paleiro que el Teatro El Galpón. Antes que nada, porque la relación entre la institución teatral y Paleiro viene desde los años 60, cuando diseñó varios afiches para las obras teatrales y se extendió y amplió en el exilio mexicano, que institución y diseñador compartieron. Y bueno, a esto hay que sumarle el nombre de la sala, Nicolás Louleiro, ya que el Cholo fue amigo personal de nuestro diseñador y colega con el cual mantenía una concordancia conceptual sobre cómo encarar su profesión. Esta información está muy interesante realmente. Y lo último que dice es que a todo esto, la muestra se da en el marco de los 50 años del golpe de Estado en Uruguay, y si hay un diseñador uruguayo donde lo político se hace claramente presente en su obra, es en Carlos Paleiro. Incluso lo político fue la puerta de entrada a la profesión, ya que él llega al diseño como militante político. Y les cuento, la sala de exposiciones, que está en el entrepiso del teatro, va a estar disponible como para ir a visitar de lunes a viernes de 10 a 19 horas y los sábados de 18 a 21 horas y los domingos de 17 a 19 horas. Y nada, es gratuito, pueden pasar y darse un vistazo, que es más o menos el horario que siempre tiene el teatro ahí abierto a las puertas, así que nada, está buenísimo como para ir, es cerquita de acá, el galpón. Y ya de paso se miran alguna obra, por ejemplo, se vienen las últimas funciones de, se me fue el nombre, Esta gaviota no es de Chekhov, por ejemplo. Después también está Consentimiento, sigue en cartel, y La nieve y no, algo era algo así como La nieve y nosotros, se me fue este nombre. Los invito a buscar en Google el Teatro El Galpón, ahí tienen todas las propuestas, y también tenía para compartir de el teatro este que está por aquí, la Gringa Teatro, tiene un montón siempre de propuestas, y esta en particular quería recomendárselas, que es El Juego. Es una dramaturgia de Nelson Valente, es un dramaturgo argentino, pero que siempre ha trabajado mucho para propuestas para este teatro, el teatro La Gringa, y les paso a comentar, a ver. En una hora de juego se puede conocer más acerca de una persona que en un año de conversación. Tres parejas de amigos se reúnen para jugar. En el desarrollo del juego aparecerán conflictos solapados entre los protagonistas, quienes para evitar la ruptura de sus respectivas relaciones evaden sus propios deseos, pero finalmente una mentira hará aflorar la verdad. Los personajes se plantean, ¿el amor es aguantar al otro sin resentirse o es obrar con libertad? Es muy interesante. Esta obra la fui a ver hace poco con algunos compañeros. En realidad no fue una función, fue como un ensayo abierto que hicieron, pero era el ensayo general, así que es tal cual lo que ustedes van a ir a ver, por ejemplo. Y nada, estuvo muy bueno realmente, se los recomiendo. Son básicamente tres parejas y es muy cómico. El juego, quizás se los puedo compartir esta información. El juego es el clásico, dígalo con mímica, adivinando películas, y es muy divertido. Realmente hay un trabajo de los actores físico, es muy sutil, es todo muy, no sé cómo explicarlo, pero es muy bueno. La dupla que hacen cada uno de los actores, como son parejas en esta ficción, y es muy bueno, así que nada. El elenco está integrado por Virginia Marchetti, Ernesto Liotti, Matías Vespa, Eliana Requia, Marc Manfrini y Pedro Porciúncula. Y nada, va a estar estos últimos dos sábados, hay función, este 17 y el 24 de junio a las 21:30 horas. Y nada, tiene un precio bastante accesible y no dura mucho, es apto para todo público. Y les paso a comentar el número de reservas. Mandan un mensaje a WhatsApp 098-099-010 y ahí reservan su entrada. 098-099-010. Muy bien, ahora sí, estamos a martes. Siento que está pasando rápido la semana. Espero que sea así y no solo mi sensación, mi imaginación. Así que nada, es que este fin de semana va a estar muy bueno. Tengo muchas cosas para ir a ver y nada, también se las recomiendo, que ya las estuvimos recomendando. Así que nos despedimos, nos reencontramos mañana, que tendremos una entrevista telefónica